Callejas, ¿a dónde apunta tu trabajo ahora? ¿Proyectos, ideas, ganas? Proyectos. Tengo el proyecto ahora de recoger, estoy recogiendo diferentes poemas que he hecho en estos últimos años para publicar un libro el año que viene, según tengo en perspectiva, que recogerá unas series tituladas Nocturnos y otra titulada Sueños, son dos paralelas. Y después estoy en un proyecto que hace casi medio año estoy trabajando, en unas instalaciones para un museo de Galicia que conlleva, bueno, lo que decíamos, ¿no? O sea, se ha programado un proyecto, tiene que conllevar toda la relación de materiales, de gente. Un trabajo de producción. Sí, pues estoy, por un lado, disfruto mucho en el estudio, y por otro lado también el reto de buscar un espacio y discutirte y forzarte a conseguir las ayudas, pues también es un reto que me place, ¿no? O sea, los dos contrapuntos, ¿no? Una cosa más suave y una cosa más fuerte. Más fuerte. Bueno, Callejas, nosotros seguimos acá en el bar, ustedes del otro lado de la sintonía de la radio se quedarán tal vez compartiendo